joven Mariela era prisionera del malvado Rosco, desde que aquel hombre brutal y traicionero, principal ayudante del capitán Scott, abandonara a Calimán y al pequeño Solín en la selva, había escapado llevándose cautiva a Mariela. Habían aterrizado en una zona cercana a las ruinas de Bonampak, un lugar desértico y aterrador, llamado el Valle de la Serpiente, antiguo sitio donde los mayas sacrificaban a sus prisioneros de guerra, dejándolos abandonados en aquel lugar plagado de serpientes venenosas. Aquel páramo en medio de la selva era el escondite ideal para que Rosco llevara a cabo sus malévolos planes. Escondido en una choza, trataba de obligar a la hermosa joven a que aceptara sus insanas caricias. ¡Déjeme! ¡Déjeme, no me toque, por favor! Vamos, vamos, señorita Mariela, no se resista. Usted no tiene escapatoria. Recuerde que estamos en el Valle de las Serpientes y... si intentara escapar, no alcanzaría a ir muy lejos antes de que esos asquerosos reptiles, cientos, millares de serpientes, la atacaran. Sería una lástima que una mujer tan bonita y tan joven tuviera una muerte tan espantosa. No, no, eso sería absurdo. Más le vale ser dócil conmigo. El pobre Rosco se siente muy solo. El pobre Rosco necesita las caricias de una mujer tan bonita como usted. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Vamos, vamos, sea buenita conmigo. Yo la puedo ayudar a encontrar a su padre, el profesor Mendoza. Solo tiene que ser amable y no despreciarme. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Me obligará usted a recurrir a la fuerza? ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Mariela. Mariela. ¿Qué? ¿Es Calimán? ¿Es su voz? Mariela. Mariela. ¿Es él? ¿Sí? ¿Sí es él? ¿Calimán? Sí. Su amigo está muy lejos de aquí. No, y a estas horas puedo jurar que estará muerto. Mariela. ¿Es su voz? Lo escucho débilmente. ¿Aquí? ¿Aquí en mi cerebro? ¿Es que animal? No sé. No sé. Lejos de ahí, a muchos kilómetros, en el corazón de la selva, Calimán, en profunda concentración mental, trataba de comunicarse telepáticamente con la joven Mariela. Impresionaba verlo ahí, en medio de la selva, rígido, con las piernas cruzadas, apoyando los talones sobre las ingles en posición yoga, con sus regias y musculosas manos apoyadas en los dedos índices sobre las sienes, sus azules ojos entrecerrados y su rostro pálido por el terrible esfuerzo mental. Mi señor y amigo Calimán está haciendo esfuerzos sobrehumanos para comunicarse mentalmente con la señorita Mariela. Pero, ¿es posible lograrlo sin saber exactamente dónde está? ¿Es posible que la mente humana sea la fuerza más poderosa del hombre? Escucha, Mariela. El muchacho miraba asombrado y respetuoso a Calimán, que valido de sus prodigiosos estudios yoga, conseguía la perfecta concentración mental para comunicarse telepáticamente con la joven Mariela a través de la selva. A la joven Mariela. Él no podía escuchar la voz de Calimán porque únicamente sonaba en el cerebro de la joven. ¿Qué diablos le pasa? ¿Se ha vuelto loca? Dice escuchar a Calimán, pero es mentira. Calimán está muy lejos de aquí. Calimán está muerto. Sí, sí, sí, Calimán. Lo escucho. Siga hablando, por favor. ¡Pasa! ¡Pasa! Rossi acudía brutalmente a la joven. Trataba de hacerla reaccionar de aquello que él consideraba un ataque de locura. Mariela ansiosamente repetía. Sí, sí, Calimán, lo escucho. ¿Dónde está? ¿Por qué nada más escucho su voz? ¡Basta, os digo! ¿Se ha vuelto loca? ¡Calimán está muerto! ¡No, no! No escucho su voz. Resuena aquí en mi cerebro. ¡Basta! ¡Ya te he dicho! ¡Loca estúpida! ¿Se ha vuelto loca? Su voz. La voz de Calimán que escuchaba claramente. Y ahora no se oye más. No se oye más. Colocado en posición yoga, con las piernas cruzadas entre sí y los talones apoyados a la altura de la ingle, semejando una estatua. Una intensa palidez envolvía su rostro de asombrosa belleza varonil. El pequeño Solín lo miraba asombrado, temeroso. ¿Calimán? ¿Calimán? ¿Te sientes mal? Calimán aspiró profundamente. Luego apartó las manos de su cara y sus azules ojos se abrieron fijándose en el muchacho. No, no, pequeño Solín. Es que el terrible esfuerzo mental que he realizado ha producido un agotamiento en mi cuerpo. La telepatía, la transmisión de pensamiento requiere de grandes esfuerzos físicos y mentales. ¿Pero has logrado comunicarte mentalmente con la señorita Mariela? Sí, sí, muchacho. Por un instante pude captar las ondas de su cerebro. Por un instante mis palabras encontraron respuesta. ¿Hablaste mentalmente con ella? No, no. Solo hubo contacto. Escuché su voz angustiada pidiendo ayuda. Después, algo interrumpió la comunicación. ¿Algo? ¿Algo qué? No lo sé. No lo sé, Salim. Pero tal vez Mariela sufre una fuerte crisis nerviosa que anula la telepatía. Digamos que está en peligro y el miedo, el pavor o la amenaza le impiden que su cerebro capte mis palabras y yo sus pensamientos. ¿En peligro? ¿Entonces? Entonces, Solín, este experimento de telepatía ha servido para comprobar al menos que la señorita Mariela vive He logrado contacto con su cerebro y eso es mucho para el primer experimento. ¿Vive? ¿Pero dónde está? Ah, lo sabremos pronto, Solín. Tal vez esta misma noche realice otro experimento de telepatía y pueda comunicarme mentalmente con ella. Lo importante es saber que vive. Que ya después la encontraremos. ¿Crees que Roscoe la haya llevado a Bonaparte? Es probable. Pues que cercano a Bonaparte está el campamento del profesor Mendoza. Y nosotros vamos hacia allá, Solín. Guiados por el nativo sexy, llegaremos en un día a Bonaparte. Tal vez a tiempo de salvar a Mariela de la amenaza de Roscoe. Tal vez, Solín, tal vez. Bien, no perdamos más tiempo. El nativo sexy tiene preparado todo para el viaje rumbo a Bonaparte. Así que en marcha, Solín. En marcha. Permanecía inmóvil. El shock emotivo que había sufrido al captar el pensamiento de Calimán la había agotado. Estaba ahí derrumbada en la tierra a resultas del brutal golpe que le asestara el malvado Roscoe para hacerla reaccionar. Era su voz, la voz de Calimán que resonaba en mi cerebro. Ordenaba algo que me dejó sorprender. Calimán y el muchacho están muertos. Era su voz, estoy segura. No era mi imaginación. Era su voz que claramente se escuchaba dentro de mi cabeza. Tal vez el espíritu de Calimán era el que hablaba. No, no. Calimán no ha muerto. Lo sé. Como si una fuerza interior, una voz dentro de mi cerebro me dijera que Calimán está vivo. Está vivo y... escuché su voz. La escuché claramente. Basta. No vuelvo a hacer lo mismo, señorita Mariela. No me haga perder la paciencia otra vez y me obligue a golpearla. Calimán está muerto. ¿Lo oye? Bien muerto. No, no. Me resisto a creerlo. Calimán ha muerto junto con el muchacho que lo acompañaba. ¿Lo oye bien? Llevan 2 días abandonados en la selva y nadie puede sobrevivir aquí. Usted se imagina haber oído su voz, pero Calimán está muerto. Pienso que todo esto lo ha urdido usted para interrumpir nuestro... Sí, para interrumpir nuestro idilio. No. Déjeme. No vuelva. No. Enferme el solo sentir su mano sobre mí. Déjeme. Esta vez no va a engañarme. Estoy acostumbrado a domar fieras y ya son rabiosas. Y es un placer dominarlas. Quieta. Quieta, mi querida. Déjeme. ¿No le rodí una mano? Y lo maté. No sé cómo, pero lo maté. ¡Maldito! ¡No se olvida! Todo antes que permitir que se acerque a mí, lo oye. Prefiero morir que estar cerca de usted. ¡Asesino! ¡Traidor! ¡Canalla! Bien. Cálmese. No quiero que vuelva a tener otro ataque de locura como ese de escuchar la voz de Calimán. Bah, ¿quién puede escuchar la voz de los muertos? Pero, bueno, la dejaré tranquila. La dejaré libre. ¿Qué? ¿Me dejé en libertad? No lo creo. Es una trampa. Una mentira como todo lo que usted hace. No, la dejaré en libertad. Y le aseguro que se va a arrepentir de haberme despreciado. Cuando se dé cuenta de lo que le espera, pedirá a gritos estar en mis brazos. ¿Qué va a hacer conmigo? Voy a dejarla aquí, en el Valle de las Serpientes. ¿Abandonarme aquí? ¿En este páramo? ¿En este nido de reptiles sola? ¿Condenada a morir? No, no estará usted sola. Un celoso guardián. ¿Un guardián? ¿Quién? Ahora mismo va a conocerlo. Por supuesto que no es un hombre tan atractivo como Calimán. Como yo mismo. Pero será un fiel guardián. Un fiel guardián de usted, señorita Mariela. Ahora lo conocerán. Con ello. ¡Con ello! Rosco gritaba a un hombre. La joven Mariela retrocedía aterrada, temiendo lo peor. Después, los matorrales y arbustos se movieron y una figura pequeña y encorvada avanzó sigilosa, como un animal que acechara escondido esperando órdenes. ¡Acércate, Tunish! ¡Acércate! Y de entre los matorrales salió un hombrecillo repulsivo. Era como una momia viviente vestida de andrajos. Y Mariela retrocedió al ver a aquel hombre que más semejaba a un animal. Es un viejo hechicero, un brujo de las selvas que conoce mil secretos para domesticar a las fieras. Acércate, Tunis. Sí. Dime, ¿te gusta esta mujer blanca? Sus colegas. Sus homies. Repetía aquel hombrecillo repulsivo acercándose a Mariela. Su rostro ceprino y lleno de arrugas se inundaba con una sonrisa enferma. Sus ojillos como de tecolote se agrandaban mirándola con ansiedad. Su boca desdentada reía y sus manos flacas y amarillentas como de un cadáver querían acariciar el hermoso rostro de Mariela. El repulsivo viejo repetía aquellas palabras ante la alegría y el goce de Rosco. Escucha, señorita Mariela. El brujo Tunis le dice que es una mujer bonita, que tiene lindos ojos y muy lindo cuerpo. ¡Para comer! Sí, sí, maldito brujo. Ella es una joven bonita. Mírala bien. Es blanca. Su pelo parece de oro. ¿Qué toca su piel? Verás que es muy suave. No, por favor. Tenerla contigo. ¿Tenerla día y noche contigo? ¡Se alegre! ¡Estoy contento de jugar con ella! Entonces, es tuya. ¡Es tuya! ¿Lo oyes, maldito brujo? Esta hermosa mujer es tuya. ¡Tuya! ¡Tú alegre! ¡Tú alegre con su pan! ¡No se lo de dejarme con este horrible brujo! ¡No me dejará aquí! Le dije que se arrepentiría de haberme despreciado, señorita Mariela. Ahora me marcharé, dejándola con el brujo Tunis. Él sabrá endulzar su vida. Él cuidará de usted con esas manos de cadáver. No. Y si quieres sentir amor, el maldito Tunis te dará amor. Con esa boca desdentada la besará. La besará amorosamente. Y tus manos de cadáver. La cancillarán. ¿Sí? Viejo maldito. Cuida de esta mujer. No la dejes un solo momento. Tal vez yo me decida regresar algún día por ella. Cuídala. Sí. Y quiérela. Mariela, angustiada, veía como la pequeña avioneta tripulada por Rosco levantaba el vuelo poco a poco. No abandonen este horrible lugar. Y el repulsivo brujo se acercaba a ella sonriendo, mostrando su boca desdentada y alargando sus sudas manos para acariciar a la hermosa joven. No llores, huérfana. Tu niña te cuidará. Tu niña te cuidará. Escucha, Chupancolín. Tienes que acostumbrarte a mi compañía. Nunca podrás escapar. Te vigilaré día y noche. Los pájaros de la noche, mis fieles amigos, te vigilarán. Y los reptiles de este maqui serán tus guardianes. Nunca podrás escapar de aquí, Chupancolín. Nunca. Tendrás que querer a tu niña. A tu niña y su padre con él. Su padre con ella. Lejos, en el campamento del profesor Mendoza, a orillas del lago San Lorenzo, los días transcurrían monótonos y angustiosos bajo el clima infernal de las selvas lacandonas. El capitán Scott, inquieto por la tardanza de Rosco, trataba de hacer funcionar el equipo portátil de radio. ¡El diablo, es este maldito aparato no funciona bien! Capitán Scott, ¿qué es lo que hace? Ahora trato de hacer funcionar este maldito radio para comunicarme con el imbécil de Roscoe. Hace 8 días salió de aquí y no ha regresado. El equipo de buceo es necesario y yo... Atención, atención. Llamando al campamento del profesor Mendoza. Atención, atención. Escuche, capitán. Es la voz de Rosco. Escuche. Estamos en cierto. Atención, atención. Aquí, aquí, campamento. ¿Eres tú, Rosco? Sí, sí, capitán. Voy hacia el campamento. Llegaré en 1 hora aproximadamente. Y le llevo grandes noticias, capitán Scott. ¿Qué planes tiene Rosco? ¿Se enterará el profesor que su hija Mariel está cautiva en Bonampak? ¿Y qué ha pasado con Calimán y Solín?